operativo que de invierno nosotros hacemos donde hay más que concentración de turistas dentro de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, Mar del Plata es uno de los principales puntos, pero también abarcamos las localidades de la costa atlántica, Pinamar, Villa Gesell. Hacemos estos operativos en Tandil, en distintas zonas de la provincia y sobre todo en el Gran Buenos Aires, en la parte norte del Gran Buenos Aires, como puede ser Tigre y Escobar, donde cerca del Puerto de Frutos y distintos lugares hay gran afluencia del público y podemos desarrollar nuestras tareas, ¿no? Nosotros lo que hacemos son operativos que hemos denominado quirúrgicos, es decir, que vamos ya con cierta precisión de algunos comercios que ya tienen evasión. Siempre apuntamos, o la mayoría de las veces apuntamos a nuestro principal impuesto, que es ingresos brutos. Ingresos brutos es el principal impuesto que recauda ARBA, y por supuesto los controles básicamente se realizan sobre este impuesto. Estamos hablando de la parte comercial, en la cual recorremos los comercios haciendo puerta a puerta para ver si están inscriptos, si presentan las declaraciones juradas. Controlamos la emisión de los tickets. Agentes nuestros van a los comercios o en las inmediaciones de los comercios, paran algunos transeúntes y le piden la factura, y en el caso de que no la tengan, se hacen las actas correspondientes. También hacemos algunos operativos que denominamos multiimpuestos. Esto es, en los vehículos nosotros podemos saber la deuda que tiene de todos los impuestos que tiene con ARBA, entonces le dejamos la deuda en una oblea. O sea, a través de la patente podemos ingresar el número y saber si debe aparte en el impuesto inmobiliario, en la parte automotor y en ingresos brutos. También hacemos controles en la ruta, que esto es control de mercadería en tránsito, básicamente para controlar que toda la mercadería que se ha trasladado a la provincia de Buenos Aires sea hecho con la debida documentación, que nada sea transportado de manera ilegal. Pero no todo es, digamos, control, sino que también brindamos servicios. En los principales puntos estamos dando los servicios para que puedan regularizar su situación. Los planes de pago que ofrece ARBA están disponibles en cada uno de los centros de servicio local de ARBA. También lo pueden hacer a través de internet o por vía telefónica. O sea, ARBA dispone de una serie de vías para que los contribuyentes regularicen su situación. El tema de la emisión de tickets o factura, ¿ustedes advierten que hay una mayor conciencia por parte del consumidor, por ejemplo, a pedirla, una mayor responsabilidad del comerciante en otorgarla? Sí, en general, nosotros a través de los operativos que venimos realizando, es notable cómo los contribuyentes han empezado a entender, a tomar conciencia del pago de los impuestos. Nosotros por ahí vamos a una localidad en un mes y encontramos determinada evasión. Si volvemos a los 6 meses, la evasión siempre, pero siempre es menor. La reacción de los contribuyentes es muy buena y se acercan a regularizar su situación. Eso lo notamos en cada uno de los operativos que realizamos. La presencia del Estado es fundamental, la conciencia que toman los contribuyentes de que los impuestos no van a parar las arcas de Martín Videla, que es el director ejecutivo, ni del gobernador Daniel Scioli, sino que los impuestos redundan en más y mejores servicios, en mejores obras, en todas las obras que usted ve a diario. Eso se hace con los impuestos que ARBA recauda, y eso es lo que la gente ha empezado a entender. En cuanto a la acción particular de los tickets, obviamente, cuando nosotros hacemos esta clase de operativos, en las primeras horas, por ahí encontramos algunas infracciones, y a medida que transcurre el tiempo del día y nosotros seguimos haciendo otros controles, ya las infracciones prácticamente son nulas, porque saben que ARBA está presente en el lugar. Por eso la importancia de hacer esos controles seguido, porque obviamente que si bien la evasión se reduce día a día, siempre hay algunos que todavía intentan evadir. Entonces es necesario que estemos presentes nosotros o cualquier organismo recaudador, ¿no? Lo que sí le puedo señalar es que hay un rubro en el cual hemos trabajado fuertemente, que es el rubro gastronómico, en el cual sí hemos detectado una evasión muy importante en los últimos tiempos. Y esto, la verdad, que lo puede ver usted como usuario, es un rubro donde mucha gente usa los restaurantes o lugares de comida, de bares, y realmente se ve que no emiten tanto. Entonces, hemos hecho un estudio muy profundo en el cual nuestros inspectores han recorrido cada uno de los comercios de la provincia, tratando de ver la cantidad de mesas que tienen, de ver los alquileres que pagan, la cantidad de empleados, o sea, una serie de rubros como para tener un indicio de cuánto deberían tener como ingresos el restaurante y cuánto es lo que están pagando a ARBA, y ahí hemos detectado unas diferencias realmente formidables, y bueno, es un rubro en el cual nosotros queremos seguir trabajando para que reduzcan la evasión, ¿no?